El buen Dios siempre nos provee frutos que comer. ¿Por qué has de trabajar y padecer? Yo no. ¿Por qué? Me ha de mantener la tierra durante la vida entera. Porque tus calzas ensucias, no seas hormiga tonta. Vente conmigo a bailar. Tonadita cambiarás cuando el frío sentirás. Ah, el invierno lejos está. ¿No bailas? Vamos. Nos ha de mantener la tierra durante la vida entera. Porque tus calzas ensuciar, no seas reina tonta. Vente conmigo a bailar. Thank you. majestad, sabia deidad, tenedme piedad, quedarme dejad. Todos aquí han de trabajar sin cesar. Toma tu violín. Y a tocar. Locuras en tierra, en ella he sido un tonto. Como veo que a nada monto, ya verán, seré mejor.